mío y santo, señor de los ejércitos. Ay, es que me tienen agregado este dolor en las rodillas y este mano reumado que me tiene agregada. Es que en tantos menesteres que ordeñe la vaca, que sople el jogón, que ya le eche de tragar a las gallinas. Pero bueno, ya estamos aquí con mi nietecita Tranquilina. Yo soy la nietecita Tranquilina y mis abuelitos son la abuelita Quejambre y el abuelito Toño. Bueno, abuelita, apurémonos, pero ¿por qué será que por allá en el centro hay tanta bulla y tanta fiesta? Lo que pasa, mijita, es que están celebrando el bicentenario de Cundinamarca. O sea que están celebrando el cumpleaños de un señor que se llama Bicentenario. No, mi querida nietecita. Lo que se celebra es los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Ah, ya. ¿Y eso cómo fue? Bueno, primero, me contaron mis papaces y a ellos los papaces de ellos y ajín. Primero fue que en estas tierras vivían los indios, los chichas, como los llamaban. Pero por allá en el año 1492 llegaron de otras tierras quisque los españoles, que con el cuento que venían a civilizarlos. Pero la intención no era esa. No, señor. Era robarles el oro, las esmeraldas y la sal. Cuando nos sacaron todos los tesoros, comenzaron a esclavizar a los indios. Les quitaron las tierras y los obligaron a trabajar para llevarle todo al rey. Un mandamás muy rico que vivíais que en España. Y se la pasaba peleando con los vecinos. Imagínese, mija, que con el tiempo, los indios, los mestizos y los que habían nacido por aquí se cansaron y empezaron a rebelarse contra los españoles. Dentro de esa gente había un señor muy bueno que se llamaba Ño Antonio Nariño. De aquí mismito de Cundinamarca. Pues sí, señor. Desde chiquito fue muy inteligente y estudioso y lo mandaron por allá a las Europas para que aprendiera más. Y fue así como tradujo del francés, pues ni más ni menos que la Declaración de los Derechos del Hombre, donde se decía que todos, hasta los pobres o los feos, somos iguales a los ricos y que ninguno puede dárselas más que otros. Eso no les gustó para nada a los señores españoles y lo metieron varias veces a la cárcel, pero él seguía luchando por la libertad y lo nombraron presidente del estado de Cundinamarca. Y resulta que hace 200 años, en un día como hoy, sembró un arrayán en la plaza principal de Bogotá y dijo que ese era el árbol de la libertad. Y despuesito de eso, el 16 de julio de 1813, dijo que no le iban a hacer más caso a Don Rey ni a ningún español y declaró la independencia absoluta de Cundinamarca. Por eso, hoy estamos de fiesta, mijita. Bueno, sus mesecitas, hoy quiero comentarles algunos asunticos de Jomique que sucedieron hace años, por allá entre 1920 y 1950. Por ejemplamente, ¿cómo era la educación? Escuelas rurales, eso habían muy poquitas, hay unas 5 o 6. Y eso, la educación eran 3 niveles nomás. Uno elemental, que era el primer nivel. Otra media, que era el segundo nivel. Y el tercer nivel sí ya era pues el superior. En las escuelas habían, más que todo eran profesoras. Pero qué temple de profesoras y lo bien preparadas para enseñar. Pero eso sí, aquellos ambos que molestaran o no aprendieran, pues mijos, aténganse a los castigos que se hacían. Con la férula, la varita de rosa o medicina, como la llamaba la profesora, y la chinela, que era un cinturón y cuando tocaba medírselos por las espaldas, les hacían decir: Dios se lo pague, señora. Y esos muchachitos, que poco aprendían, tenga su tirón de orejas y allá atrás en la banca de los burros. ¿Y qué cosa si se ejercitaba la memoria? Porque todo se aprendía repitiendo. Y yo me recuerdo que todos repetíamos las lecciones como loros ajanados. Hasta la ortografía se aprendía de memoria. Y era que como los cuadernos no existían y donde se escribía era en una pizarra, especie de tablerito pequeño y con un gis de barra negra, eso era todo. Y esas lecciones de historia patria, Dios mío y santo señor, el himno en las izadas, con qué respeto y veneración que se cantaba. Y no digamos de la religión, con el catecismo del padre Astete y la urbanidad de Carreño para aprender a comportarnos. Por eso yo aprendí a respetar, pero no, mija, de eso ya se ha perdido mucho. Luego, ahora estos zambos de la escuela respetan. No, señor, como si la maestra les enseñara eso. Abuelita, abuelita, ¿y qué era eso de las romerías a Chiquinquirá? Pues mija, como antes sí había temor de Dios, pues muchas familias organizaban pues la visita a la Virgen de Chiquinquirá o al Señor de Monserrate. Y entre la devoción, eso se volvía como una fiesta o paseo, porque eso hacían sus preparativos del piquete, el amasijo, y eso entre jolgorio íbamos hasta Bogotá, a pata por allí por ese páramo de Cruz Verde, y llegábamos guay por las cruces, y luego bajábamos hasta la estación de... eso se llamaba el ferrocarril de la Sabana, y mijos, allá íbamos a templar a donde la Virgencita y nos quedábamos en unos hospedajes y pues se tapaba uno con unas cuartas de cobija de lana chivo y nos bañábamos en un platón la cara y las patas. Bueno, y al regreso hacíamos fiesta y echábamos pólvora y nos reuníamos con los vecinos a contarles cómo nos había ido y entregarle pues los escapularios y los recuerdos que le traíamos. De Chiquinquirá yo vengo de pagar una promesa. De Chiquinquirá yo vengo de pagar una promesa. Y ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Y ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Abuelita, ¿y entonces no trabajan más? ¿Se volvieron perezosas? ¿Qué más quería, nietecita? No, señora, tocaba seguir trabajando, porque eso era el destino. Por ejemplo, esa época, qué tractores ni qué nada. Eran las aradas con las yuntas de güeyes, tres o cuatro gañanes llegaban, pero eso sí, se hacía trabajo. Y luego las pionadas de trabajadores, 12 o 15 en un solo día, para arreglar la tierra y sembrar el maicito, las arracachas, la yuca, las patatas, el haba, los frijolitos, las alberjas y cuando tocaba deshiervar la caña. Abuelita, cuéntame cómo era eso de las moliendas. ¡Ah, mija! Eso cuando la caña ya estaba madura, se echaba una pionada para cortar la caña. Y en los bueyes y en las mulas con angarillas se llevaba la caña hasta la enramada, donde había unos trapiches grandes en madera que los movían la yunta de bueyes, arriadas en círculo por el gañán. Luego el guarapito lo sacaban a los hondos y allí lo cocinaban hasta sacar la miel con leña y bagazo de la misma caña. ¿Y qué me dice de esas brevas y esas yucas que llevaba pues don Agapito y don Sergio amarraditas en una cabulla que echaban a cocinar ¡qué delicia! Y repartía ese olor para toda la vereda. ¡Ay, Dios! Esos moliendas duraban hasta 3 o 4 días y luego seguía otro turno de otro vecino porque los trapiches eran prestados y eso, todas las semanas vivían en ese oficio. Abuelita, yo he oído de las aporreadas de alberja, ¿cómo era eso? En esa entonces la alberja se sembraba al voleo y se tapaba mucho y ya en el verano estaba lista para recoger. Entonces varios vecinos madrugaban a amontonar, amanojando la alberja para que no se desgranara con la movida, porque si se esperaban a que calentara el sol, pues se les desgranaba ahí. Luego la amontonaban en arrumes y sobre una tolda grande colocaban los tercios de tambo de alberja. Y con varas largas, 2 o 3 peones la aporreaban. Y cuando ya acababa la aporrea, pues se espolvoreaba y se guardaba en canoas. Abuelita, ¿y toda esa alberja qué la hacían? Pues la comida más importante era la mazamorra de maíz, con yuquita, racachita picada, papita de año, frijolitos, habas, y la alberja que no podía faltar, y el pedacito de grillo. Así le decían a la carnita y la servían en platos de barro y se comía con unas cucharas de palo, mija. Yo tengo como miedo. ¿En ese tiempo habían sustos y espantos? Eso sí era el pan de cada día. Unos que los habían asustado los duendes y que les había sacado la ropa por allá al camino y que la ropa interior, que las enaguas por allá en las cuerdas de las cercas. Otros que habían visto un tunjo de oro con rayas y que se escondía cuando lo veían. Y que la gallina con pollos, y que eran de oro. Y que el diablo representado en una marrana que arrastraba una cadena y que echaba chispas hasta por allá corriendo al puente de los curos en Río Negro. Y que las brujas que bailaban en la escuela de Río Negro y en la escuela de Chinia, a eso fue ahí de las 6:30 de la tarde, y que luego chupaban los brazos a las señoras y les dejaban unos moretones, y que el caballo sin cabeza y la madre monte que se oía para allá en los montes del Encenillo y de San Antonio y de la allá en la Laja y todas esas partes, y donde habían huacas disque alumbraban hogueras de noche, y muchos cuentos más, mijita. Abuelita, ¿usted sabe algunas leyendas de Fomeque? Sí, mija, la leyenda de la yerbabuena. Cuenta la leyenda que por allá hace mucho tiempo, en el sitio conocido como la yerbabuena, en la vereda del lavadero, había una laguna muy regonita que de un momento a otro se secó. Cuentan los abuelos de los abuelos de los abuelos que esta laguna era encantada. Y que ahí vivía una culebra supremamente grande que tenía jodidos a los vecinos y les exigía todos los días un montón de comida para tragar. Un día un ternero, al otro día una chiva o un marrano, lo que tuvieran. Si no lo hacían así, la culebra se salía de la laguna y les acababa los cultivos y les mataba a los animalitos domésticos y hasta los cristianos si se dejaban agarrar. Los indios, cansados ya de este cilicio, se reunieron y acordaron un plan para deshacerse de esa talla. En lo más alto de la loma que queda ahí cerquitica, buscaron una piedra muy grande y durante 3 días le echaron candela hasta que tuvo al rojo vivo. Cuando ya estaba lista, llamaron a la culebra para darle de tragar.